Así es, amigos, nos vamos ya a conocer a nuestras invitadas, su cultura, su tradición, sitios turísticos escondidos y mucho más sobre sobre la historia, su perfil y trayectoria de dos reinas de la Federación de Ligas de Quito. Se trata de Noelia Yepes. Ella viene a contarnos sobre la historia del sector Matilde Álvarez del sur de Quito. Mientras tanto, Laura Quinteros nos hablará del barrio Gustavo Almeida del norte de la ciudad y sus sitios especiales. Nuestro compañero Alex Mora está ya con nuestras invitadas para mantener este diálogo. Adelante, Alex. Bien, amigos, estamos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en Zona Cultura. Vamos a empezar, por supuesto, con Laurita. Bienvenida y cuéntanos más cómo se desarrolló esta fiesta, esta elección de la Reina de Reinas de Federación de Ligas. Bienvenida. Bueno, como creo que en esa noche fue tan loca, sí. Salimos en tres trajes, traje típico, peningala. Fue algo muy estresante, por decirlo así, mucha adrenalina, muchos conflictos en camerino, tantas cosas, pero gracias a Dios todo salió bien y quedé como princesa de Federación de Ligas de Quito. ¿Qué es la princesa de la Federación de Ligas, Laurita? Bueno, la princesita de Federación de Ligas de Quito, ese puesto solo pueden obtener menores de edad, ¿ya? Entonces para ese puesto estaban como 5 chicas, de las cuales yo fui la que ganó. Entonces ya, tuve ese lugar, ese puesto de princesa. ¿Cuántos años tiene Laurita para que nuestros oyentes precisamente sepan por qué saliste electa y lo que nos dices que esto es para la categoría de menores de edad? Claro, mi edad yo tengo 17 años, entonces era el puesto, lo máximo que podía alcanzar en la corte. Cuéntanos de dónde es Laurita, de qué ciudad viene, de dónde nos visita, a qué barrio perteneces, cómo llegas a la Reina de Federación de Ligas, precisamente como concursante primero, ¿no? Pasé por varios filtros, ¿no? Primero quedé como reina de mi liga Gustavo Almeida. Presenté a la liga Gustavo Almeida, que quedó ubicada en el noroccidente de Quito. Este es cerca de mi barrio. Yo soy de... vivo igual en el barrio del Triunfo. Me parece... eso. ¿Eres de Quito? Soy de Quito aquí, ajá. Perfecto, y ahora nos vamos con Noelia, a quien le agradecemos también la compañía acá en estos micrófonos de las dos radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Noelia, bienvenida. ¿Cómo llegas tú al Reina de Reinas de la Federación de Ligas? Bienvenida. Muy buenos días, gracias. Al igual que Laurita, yo también pasé por uno de los filtros, que es el ser reina de una de las ligas. Yo tuve el honor de representar a la Liga Matilde Álvarez, que está ubicada en el sur de Quito. Vivo cerca de ahí. Quedé reina de esta liga y representé en este certamen a Matilde Álvarez junto con mi confraternidad. Ella también participó. Pues quedé en este puesto que, a mi parecer, es el más tal vez transparente, porque lo escogen las chicas, porque las personas que me conocen, que estuvieron día a día conmigo, fueron las que me dieron este puesto, porque las chicas escogen, hacen una votación. ¿Y cómo fue ese ambiente, no? La verdad fue algo bastante inusual, porque no estoy acostumbrada a este tipo de ambiente. Pero después, con el paso del tiempo, las chicas, con sus cualidades cada una muy diferentes, cada una muy a su manera, hicieron el ambiente tan, tan divertido que incluso hasta nos daba ganas de estar juntas. Entonces, hubo una excepción por ahí, pero el resto nos llevábamos muy bien. Y al menos yo sigo manteniendo la amistad con algunas de las chicas que no quedaron dentro de la corte, y con las que están de igual dentro de la corte me llevo muy bien. Es un ambiente bastante agradable, porque por lo general tienden a pensar que las mujeres no nos llevamos bien, pero en este caso no es así. Nos llevamos bastante bien y es muy agradable estar aquí con ellas. ¿De dónde es Noelia? Lo que le preguntábamos también a Laurita. Y cuéntanos un poco más de la Liga Matilde Alba. Yo soy quiteña y está en el, como les dije, está en el sur de Quito. Y la liga ahorita es una liga bastante grande en realidad. Cuenta más o menos con unos 25 equipos o más. Es una liga que tiene una cancha, incluso el equipo Independiente del Valle tiene una escuela ahí. Ha surgido bastante en los últimos años por la directiva. Tienen un muy buen presidente, el señor Edwin Pachacama, que igual me apoyó un montón en el certamen. Stephanie, cuéntanos más cómo fue esta premiación, este logro que tú obtuviste, cómo te sentiste y qué representa para ti. Bienvenida. Bueno, primero que nada, muy buenos días con todos. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Fue muy emocionante, muy gratificante. El día en el que, bueno, todo el tiempo estuvimos en una concentración, estuvimos en una preparación previa a este evento. Creo un mes o dos meses de preparación, donde pudimos conocernos entre todas las candidatas mucho. Y por ende también tuvimos una buena cercanía, buena amistad. Somos muy buenas amigas con todas. Y muy feliz, feliz de haber obtenido la banda que tengo en este momento, que es de Virreina de las Federaciones de Ligas de Quito. Y bueno, solo me queda trabajar por esto. Coméntanos de la Liga La Magdalena, cómo es el barrio, tu liga y cómo sienten ellos precisamente este premio que obtuviste. Bueno, yo vivo en La Magdalena, entonces es mi barrio. Estoy muy orgullosa de haber representado a mi barrio, que vivo ya toda mi vida ahí. Yeah. Ellos en realidad sí me han apoyado. Ellos estuvieron ahí, fueron incluso a la final. Así que no, nada, muy agradecida. Y también me encantaría trabajar por eso, ya que porque también es mi barrio y me encantaría ver su progreso. Vamos a ese punto, Stephanie. ¿Por qué trabajarías? ¿Cuál es tu proyecto? De hecho, ya antes de ser candidata a reina de la Federación de Ligas, ya tenía un proyecto que es para las luminarias de ahí, para mejorar, porque aparte de que es muy inseguro, no, o sea, se acorta bastante el espacio para que ellos puedan jugar. Y también me encantaría hablar del deporte inclusivo, porque es increíble que ni siquiera puedan las personas, con discapacidades especiales, ni siquiera pueden ir a observar un partido, cómo van a poder ser parte de él. Entonces me encantaría primero empezar por ahí. Bien, Laurita, volvemos contigo para que nos comentes algún proyecto, cómo, lo que decíamos, ya nos contaste cómo llegas a este reinado, a tu participación, qué proyecto vas a realizar, qué tienes tú en mente, con qué, bajo qué está enfocado, a tu barrio, a tu sector, a la ciudad en general. Eso amplíanos, por favor. Claro, como quedamos la reina de reinas y la corte de honor, vamos a trabajar por todas las ligas, ¿no? De aquí. Pero nos vamos a enfocar en proyectos pequeños. Hasta ahora queremos realizar actividades como la Navidad, Día del Niño, la Colada Morada, así. Pero principalmente enfocándome a mí me encantaría realizando oficios para que me colaboren. ¿Tenías que presentar algún proyecto para ingresar o cuál es la idea con la que tú ya llegas? No, la verdad, o sea, todas debemos de trabajar por las ligas barriales, por los niños, ¿no? O sea, tratar de unir a los jóvenes, a los niños, adultos, en este ámbito, ¿no? Para que nos colaboren en la Navidad, Día del Niño, como ya les dije. Ajá, y de ahí me encantaría a mí, por mi parte, trabajar por mi liga, dejar algo, ¿no? Me encantaría hacer muchas cosas en esa liga. ¿Qué tanto me ha apoyado? ¿Cómo va a dejar su huella, Laurita, en la liga? Bueno, yo tengo muchos proyectos. ¿Ya? Uno de esos me encantaría implementar, trabajar y ver si es que puedo dejar oficios, ver que me apoyen de alguna manera para el alumbrado en la parte de atrás. Las personas que, bueno, los moradores de mi barrio que realizan la bailoterapia en las noches, colocarles alumbrado, porque el alumbrado solo hay en la cancha. Entonces me encantaría que esté en la parte de atrás de la cancha, porque digamos, esa cancha está ubicada justo en la Flavio Alfaro, pegada a la calle, y donde realizan la bailoterapia es un poco oscuro. Entonces, para la seguridad de los moradores, me encantaría realizar el alumbrado. Noelia, ¿cuáles son tus proyectos, tus ideas? ¿En qué te quieres enfocar luego de ya ser la señorita amistad? Como principal objetivo es lo que ya dijo Laurita, que trabajar por los proyectos que ya están instaurados en la federación como tal y apoyar con los proyectos del resto de mis compañeras. En mi caso, yo quiero enfocarme, y mi proyecto, el que yo tengo en mente porque es solo uno, quiero enfocarme de lleno en fomentar las disciplinas minoritarias. Por ejemplo, yo entrenaba parkour y yo sé lo difícil que es para nosotros encontrar espacios adecuados para esto. Yeah. Entonces, me gustaría... ¿Dónde encontrabas espacios para el parkour? Bueno, antes, cuando yo recién entrenábamos en la central y a veces era un conflicto con los guardias. Entonces, los spots adecuados para esto son bastante complicados, solo que ahora ya hay gimnasios especializados en parkour y cosas del estilo. Entonces, quiero hacer de esto un deporte federado. Quiero ver si es que puedo hacer que este deporte sea, o sea, que entre ya como un deporte como tal, porque se toma solo el fútbol, el básquet, el vóley, pero hay disciplinas alternas que son muy, muy buenas, como el parkour, porque yo lo sé, yo entrené y me gusta. Ese es el proyecto que yo quisiera fomentar que la gente conozca lo que es el parkour, que sepan qué es, que sepan que es una disciplina. No es un deporte de competencia, pero es un deporte de resistencia, es un deporte mental también, es increíble, solo es increíble. Y por mi liga también, obviamente, porque soy la reina. ¿Qué le falta a tu liga, la liga Matilde de Álvarez? Como ya les dije antes, le falta acabar de completar la otra cancha, porque son dos canchas bastante grandes. Laurita, volvemos contigo. ¿Qué tenemos o qué podemos realizar como proyectos que se enfoquen precisamente al deporte y en los más pequeños, que siempre es lo que hablamos? ¿Qué en los diferentes barrios se tiene como dificultades para realizar y este poco apoyo que se da en los parques y en general en lo que tiene que ver con ustedes, que hablamos de las ligas barriales? Claro, bueno, te cuento que nosotras estamos trabajando en conjunto de la Fundación de Reina de Reinas de Federación de Ligas de Quito. Está conformado por las exreinas. Entonces nosotros estamos apoyando y, bueno, mutuamente nos estamos apoyando para cumplir varios proyectos. Uno de ellos es aumentar o fomentar escuelas deportivas, escuelas para los niños de varias edades. Entonces estamos enfocándonos en realizar una al norte, al centro y al sur. Noelia, misma pregunta. ¿Cómo fomentarías el trabajo o el deporte en los niños, los más pequeños de tu sector, de tu barrio? Bueno, como ya les dije, mi enfoque es en las disciplinas alternas. Entonces me gustaría un montón introducirlos a esto, a este tipo de, al deporte, como es el parkour. Me gustaría un montón. Incluirlo porque, extra fútbol, extra básquet, lo que nos claro, decías. Claro, ¿no? Porque sí, mi liga sí cuenta con fútbol femenino, fútbol masculino, fútbol de niños, con ecuabol, y cuenta con algunos deportes, pero me gustaría mucho instaurar esto porque a los niños se les hace muy interesante, como tienen mucha energía, pueden aplicarla en un deporte como este que exige bastante condicionamiento físico, y los niños son literalmente los que más energía tienen. Ya. ¿Cuál sería tu mensaje precisamente? O cuéntanos, ¿cómo fue tu mensaje al ser escogida como señorita amistad en este evento? Bueno, no tuvimos la oportunidad de hablar en ese momento porque el evento fue como todo muy emotivo. Entonces no tuvimos el chance de hablar como tal, como dar unas palabras de agradecimiento. Pero en esta ocasión, ya que me lo permiten, mi mensaje como señorita amistad es que, una, Laurita tiene la razón. O sea, el deporte es salud, es vida. Creo que el mensaje en sí es que la gente entienda que somos equipos, somos un equipo. Puede que hayan varios, ¿no?, clubes, pero las ligas como tales son un equipo y la federación es un equipo aún más grande que engloba a todos los demás. Entonces, el llevarnos bien, el tener claro que somos más que personas que comparten una camiseta o algo por el estilo, somos un equipo. Podemos ser todos, trabajar en conjunto para llegar a algo bueno. Laurita, queremos tu mensaje de despedida, tu mensaje final, a quien tú quieras saludar, destacando por supuesto el gusto de haberte tenido acá, siendo la princesa de las Reinas de Reinas de la Federación de Ligas de Quito. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad ha sido un gran gusto compartir este espacio con ustedes y gracias por abrirnos las puertas. Sí, me encantaría mandar un saludo muy especial a toda mi familia que deben de estar sintonizando. ¿Qué puedo decir? A los niños, a todas las personas que nosotros debemos dar el ejemplo, porque recuerden que siempre hay los más chiquititos que van a seguir nuestros pasos, entonces a dar ejemplo. Muchas gracias. Noelia, queremos también agradecerte la visita acá. Hemos tenido a la señorita Amistad de la Reina de Reinas de la Federación de Ligas. Nos diste tu mensaje, ya queríamos tu saludo a quien tú quieras. Gracias, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí y quiero saludar al presidente de mi liga, que supongo que está escuchando esto, Edwin Pachacama, a quien me está ayudando y que me va a ayudar a llevar este proyecto a cabo, que es David Vaca, que es el chico que tiene la escuela de parkour que se llama Taller Parkour Quito, está ubicado en San Isidro del Inca, por si alguien quiere, la página de Facebook se llama así, a mi familia, a las personas que me han apoyado un montón, al resto de chicas que participaron en el certamen, muchas gracias, y de verdad a todas las personas que nos oyen, recuerden que el deporte es vida, que el deporte es salud y que cada paso que den para bien va a hacer que su vida sea increíble a un futuro. Muchas gracias. Stephanie, para que nos comente cuál sería tu mensaje, cuál fue tu mensaje dentro de lo que fue el ya elegirte, ¿no?, como la virreina de la Federación de Ligas de Quito, ¿qué mensaje le dejas a la gente? Bueno, mi mensaje es la cultura del Ecuador, que amen lo nuestro, siempre doy este mensaje porque en realidad me encanta, soy súper enamorada de Ecuador. Entonces, nada, solo decirles que amen lo nuestro, que escuchen lo nuestro, que reproduzcan lo nuestro y que vayan al cine a consumir lo nuestro. Así que, por favor, les invito a que sean parte de esto, de Ecuador, de que se pongan la camiseta y que sigamos amando y que nos sigamos enamorando de Ecuador. Perfecto, queremos agradecer en esta mañana en los micrófonos de nuestro noticiario de Zona Cultural. Muchas gracias. Gracias.